tengo una prima que me está fachaseando. Que cuando a los bailes se empieza a amenizar. Yo tengo una prima que me gusta fachaseando. Que cuando a los bailes se empieza a amenizar. Y las que la conocen la llaman por su nombre. Haciendo una fila le comienzan a cantar. El riqueta que muchacha tan coqueta, le toca la pandereta, qué manera de bailar. El riqueta que muchacha tan coqueta, poquito pispireta, qué manera de gozar. El riqueta que muchacha tan coqueta, le toca la pandereta, qué manera de bailar. El riqueta es un poquito pispireta, se mueve como veleta, qué manera de bailar. Enriqueta es un poquito.